Hola, Radios de Farco. La organización Andes, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, expresó su preocupación sobre los hechos que viene sufriendo la base Riarte, en los que el sector privado, la policía y el poder judicial avanzan sobre sus territorios y sus derechos. Desde Andes se ha señalado a este acoso como una criminalización de la lucha indígena que tiene fines muy claros, como lo cuenta Josefina Dos Costa, directora ejecutiva de la organización. En muchos casos, diría, este tipo de causas no prosperan porque en verdad no tienen fondo, no tienen fundamentos, no tienen pruebas, pero sí funcionan desde la perspectiva subjetiva, si queremos, de generar una especie de susto, de preocupación, porque es hablarle a la comunidad indígena con un lenguaje que no manejan y que generalmente es muy violento, como es el sistema penal, ¿no?, y la justicia penal. Esta situación presenta irregularidades graves. En el último allanamiento realizado en base Riarte, existía la orden de detención para 25 personas, de las cuales solo 8 habían sido llamadas a declarar con anterioridad, siendo una novedad para los 17 comuneros restantes que eran requeridos por la justicia. Recordemos que este allanamiento terminó con la detención de 2 personas, disparos de balas de gomas y varios comuneros pasando la noche en el monte luego del desalojo. Estas 17 personas nuevas que son citadas, que son directamente, se libra una orden de detención contra ellas, no son citadas a declarar ni saben qué es lo que se les está imputando. Entonces eso es una irregularidad grande en lo que llamamos debido proceso, digamos. Ellos no tienen la posibilidad de defenderse, de hacer una declaración o de un descargo en relación a lo que se les imputa, porque tampoco conocen qué es lo que se les está imputando. Directamente se libra una orden de detención. Esta criminalización de la lucha no es exclusiva de base Riarte, dice Dos Costa, sino que es parte de un proceso que se repite a lo largo de toda Latinoamérica. Por su parte, la comunidad indio Colalao ha convocado a una marcha para el día de hoy en la Plaza Urquiza de San Miguel de Tucumán para caminar por la liberación de los 2 comuneros detenidos. Reportó Marianela Triunfetti, desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.